Según reportó Yonhap News de Sur Corea, una unidad móvil rápida de la infantería de Marina Pelele, organizada el 1 de marzo, se entrega en el ejercicio de guerra en la costa del mar oeste de Corea. Dicen que este ensayo militar, en que se movilizan la comandancia operacional de la Marina y Fuerza Aérea, la de la Segunda Flota, las estaciones de seguridad de vigilancia costera, de policía y de bomberos de Pyeongtaek, continuará hasta el día 11.